100% panameño. 100% panameño. Esta es la tanda del cutarrazo. 100% panameño. 100% panameño. Esta es la tanda del cutarrazo. Los clásicos en salsa que te gusta escuchar. Los clásicos en salsa que te gusta escuchar. La tanda Martín Moreno. Te saca lo malo, te mete lo bueno. Seguimos a través del 6248-8205. Repórtame tu sintonía, donde quiera que te encuentres. Mientras tanto, seguimos con más de los éxitos. En otra tarde del domingo. Desde el piso número 15 del PH Centrum Tower, estamos transmitiendo para todo Panamá en cuatro frecuencias: 99.7, Panamá, Colón y Playas. 100.3, Darién. ¿Cómo está mi gente en Darién? Saludos, bienvenidos a nuestra programación. Estamos cubriendo también provincias centrales, todo lo que es la península de Azuero, en la frecuencia 105.1 y por supuesto estamos llegando con nuestra señal potente en la República Federal de Chiriquí, también en Bocas del Toro y zona sur Costa Rica en la frecuencia 89.7. Seguimos Panamá con más de los éxitos. Sigue sumándote a nuestra programación. DJ Rolly en la cabina de Tropicú hasta las 3. Sí, señor. Dice así. Después de haber pasado tanto tiempo sumergido en esta oscuridad, después de tenerle miedo al silencio, porque tus ojos me hacían recordar, de no querer enfrentar a la noche, porque mis lágrimas hacías brotar al recordar tu nombre, mi tristeza se hacía realidad. Fin de semana, Tropicú. Después de quitarle un trozo a mi vida, para de ti poderme separar. Después de intentar reparar heridas, para mis sueños dar tranquilidad. Ahora sonrío al mirar a lo lejos, y me digo con serenidad que aunque casi me muero, simplemente te pude olvidar. De haber pasado tanto tiempo sumergido en esta oscuridad, después de tenerle miedo al silencio, porque tus ojos me hacían recordar, de no querer enfrentar a la noche, porque mis lágrimas hacías brotar al recordar tu nombre, mi tristeza se hacía realidad. Después de quitarle un trozo a mi vida, para de ti poderme separar. Después de intentar reparar heridas, para mis sueños dar tranquilidad. Ahora sonrío al mirar a lo lejos, y me digo con serenidad que aunque casi me muero, simplemente te pude olvidar. Simplemente te olvidé, aunque viví un infierno, la pedí mucho al cielo, que te sacara de lo más interno, que te arrancara de mis sentimientos, porque no quiero despertar llorando cada vez que te recuerdo. Thank you. simplemente te olvide. Aunque no ha sido fácil tener que desmojarme de lo bonito que fue nuestra historia, de esos momentos que había en mi memoria. Ahora sonriendo le digo al recuerdo que lo nuestro ya. Llegando a las 2 de la tarde, Panamá, al ritmo de los acordeones de la maquinaria que ruge, la maquinaria Plumas Negras, recordando este temita, simplemente te olvidé. Sea muy buenas tardes, mi brother Rolly, te habla Lucho, Lucho T, el mecánico de la salsa oficial, está en sintonía. Más reporte de sintonía, bueno, ese Lucho T, acá me está reportando sintonía Billy T. Unidad 17, Taxi Costa Sur. El Bombi, ¿qué dice el Bombi? En Cleveland, Ohio. Sí, saludo para Oscar Santos y Manuel Mendieta. Estamos laborando fuertemente desde nuestra oficina. Se manda el saludo a la unidad número 2 del Poderoso. Pelado Caucho, en plena sintonía.